nadie a quien quieras hablar. Por esta noche llámame. Wow, wow. No te quedes quieta ni un segundo tras mi puerta otra vez. Wow, wow. Ven aquí, no sabes cuánto te esperé. Oh, las noches que no me dormí. Razones para hablar de lo que pueda suceder esta vez. Sé que te has cansado de planear siempre tu vida sin querer, sin querer. Antes del amanecer, y yo no sé perder.